Bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos al Señor, adoramos su presencia, amado. Porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle, no se deje afectar por el medio ambiente. Bendito sea el Señor. Cuando le digo que no se deje afectar por el medio ambiente, le estoy diciendo que alrededor nuestro suceden cosas y se dicen cosas que a veces pueden afectarnos. Estamos viviendo un tiempo de mucha afección porque los aires están contaminados. Si usted llega a un lugar y no descongestiona los aires, usted se está moviendo un aire contaminado. Hay que descongestionar los aires porque son grandes las huestes y los imperios de Satanás que se están moviendo en los aires, en la atmósfera. Mucha gente no entiende esto. Y mucha gente ve en la falla del sistema, la falla del gobierno, la falla de la gente. Nosotros los espirituales, los que estamos conectados al Espíritu, sabemos que lo que se está moviendo, que lo que se está moviendo es una estrategia de Satanás. Que lo que se está moviendo es el imperio del diablo. Que el Estado, que el gobierno, que la nación, que la ciudad le ha dado legalidad. Pero nosotros sabemos qué es, contra quién estamos luchando. Y muchas veces, mis amados, nosotros los creyentes, que no escapamos de esa realidad que vive nuestra nación, nuestro país, a veces somos afectados por lo que sucede. Yo quiero decirle en esta mañana, no se deje afectar. Levántese en fe y reprenda al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Levántese en fe y reprenda al diablo, porque usted es un sacerdote de Dios. Usted es un ungido de Dios. Y cuando, yo no sé si usted tiene fe, pero cuando yo levanto la mano en Dios, yo detengo los aires, yo detengo el cielo, yo detengo la naturaleza. Yo creo eso, yo creo eso. Es que el nombre de Jesús. Hay gente que ni siquiera noticia ven para no afectarse. Si usted está en Dios, usted puede ir al infierno y no se afecta. Amén. Porque nosotros sabemos quién hemos creído. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, amado, yo quiero que se pongan de pie. Vamos a hacer un clamor. Y quiero que se tomen de la mano. Yo creo que la iglesia es gobierno. Y yo sé que como nosotros hoy, en este país, hay muchas iglesias que van a hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando las cosas están mal en la ciudad, cuando las cosas están mal en el gobierno, tiene que levantarse la voz profética de la ciudad. ¿Y cuál es la voz profética de la ciudad? La iglesia. Es la iglesia. En el pasado, los profetas eran que establecían el orden del gobierno. Cuando los gobiernos desconocían la autoridad del profeta, le iba a amar al gobierno. Le iba a amar al reinado. Aleluya. En el nombre de Jesús, como voz profética de Dios en esta tierra y en esta ciudad y en este sector, nos levantamos ahora, Señor. Y nos ponemos en la brecha. Alzamos nuestras manos santas delante de ti, Señor. Con la autoridad que tú nos has concedido como pueblo tuyo que somos. Como dice Primera de Pedro. Que somos cabeza para gobernar. Que somos cabeza como sacerdote. Que somos cabeza para establecer tu orden. Ahora, oh Señor, como cabeza y como gobierno. Señor, alzamos nuestra voz. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que dijo que cosas mayores que la que él hizo la iglesia haría, y que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos creyendo ahora que en el nombre de Jesús toda maniquinación del diablo, todo imperio de Satanás, todo hombre fuerte que se esté moviendo, o todo principado que se esté moviendo, que esté tomando control de los aires, que esté tomando control de la atmósfera, que esté gobernando las regiones celestes, nosotros ahora en el nombre de Jesús nos unimos al ejército del cielo, nos unimos ahora al ejército del cielo, al ángel de Jehová, y en el nombre de Jesús, oh, lo destronamos ahora de nuestro ambiente, lo destronamos ahora de nuestro cielo, lo destronamos ahora de nuestro aire, de lo que congestionamos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestro barrio. Se va de Buenos Aires, se va de Buenos Aires, se va de Herrera, se va de Santo Domingo Oeste, se va de la capital, se va de cada provincia, se va de nuestro país. No lo queremos, no lo aceptamos, se va en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Ahora, oh Señor, en tu nombre, cubrimos la parte que ese demonio estaba atacando. Cubrimos todas las mujeres jóvenes. Cubrimos todas las mujeres jóvenes, las adolescentes las cubrimos ahora en el nombre de Jesús. Oh, las cubrimos ahora, y en el nombre de Jesús está detenida la mano de Satanás contra ella. En el nombre de Jesús cubrimos nuestra casa, cubrimos nuestra familia, cubrimos, Señor, todo lo y rola banda que manso talama y sahaba y mamá coisí que manso jala y soja. Es que el nombre de Jesús, cubrimos nuestra nación ahora con tu presencia. Cubrimos nuestra nación, Señor. Señor, cubrimos nuestra nación, cubrimos nuestras autoridades, Señor. Señor, cubrimos nuestras autoridades. Que tú obres, Señor. Y estamos creyendo en esta mañana que lo que hemos establecido, Señor, se cumple. Porque tú eres Dios, nuestro Dios. Y tú eres fiel a tu palabra y a tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, mis amados, continuamos con nuestro retiro en este día. Y vamos, pues, a participar ahora de nuestra Santa Cena. Actividad, ceremonia que celebramos en cada uno de nuestros servicios de retiro, cada primer domingo de cada mes, como primicia a Dios de nuestro tiempo, como primicia a Dios de lo que Dios nos ha dado. Así que, amado, al participar de esta ceremonia, usted está entregando a Dios su primicia. Usted está diezmando su primicia, su tiempo. Porque este día lo dedicamos a Dios como primicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria. gloria a Jesús. Así que cuando participamos de la Santa Cena, es un pacto que nosotros hacemos con nuestro Señor. Por eso que el participar de la Santa Cena es algo tan solemne, tan puro, tan santo, que nosotros tenemos que estar totalmente de acuerdo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el que la toma de manera inconsciente y de manera impura, juicio acarrea para su vida. Porque esta es una ceremonia de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, está ordenada para todos los creyentes que hayan creído en el Señor y que adoren su nombre. Bendito sea el Señor. En nuestras iglesias lo hacemos con los miembros bautizados. Como una forma de garantizar la solemnidad y la legalidad de la participación del creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que al estar en esta mañana acá y dispuesto a celebrar esta ceremonia, les invito a que se pongan de pies. Y como seres humanos que somos, envueltos en una naturaleza de pecado, se nos hace difícil poder mantener un estado de perfección sin falla, sin pecado. Por eso Cristo estableció su gracia, siguiéndonos la capacidad del perdón, cuántas veces nosotros nos arrepintamos. Yo no sé si usted en este momento recuerda algo en que usted entienda que le haya fallado a Dios. En esta semana, en este día. Pero si no lo ha hecho, de igual manera hagamos. Porque como pueblo de Dios que somos, necesitamos estar a cuenta con nuestro Dios, para que su presencia se mueva en nosotros con toda libertad. Hagamos esta oración, amado. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios eterno, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú viniste a esta tierra y te entregaste, Señor, por mis pecados, por mis debilidades. Y sufriste el martirio que yo debí de sufrir, y sufriste el agravio que yo debí sufrir, y sufriste en tu carne, en tu cuerpo, los latigazos del pecado que yo debí sufrir, y fuiste hasta la cruz del Calvario, y allí sufriste dolor hasta muerte por mí, Jesús, y moriste y fuiste al infierno donde yo debí estar, y de allí saliste el tercer día en victoria para que yo hoy esté aquí de pie, Señor, delante de ti. Sacrificio, Jesús, que reconozco que no soy digno de él, que no lo merezco, por cuanto todavía estoy luchando con mi cuerpo y la naturaleza de pecado que me golpea cada instante. Por eso Jesús, al estar aquí ahora en este altar, que por tu gracia he sido colocado como sacerdote de la casa, te pido perdón por todo lo que te he fallado, por todas las cosas que he hecho, que he dicho y que he visto que no son de tu agrado. Perdóname, Jesús. Perdona a mi familia. Perdona a mis hijos. Perdona a mi esposa. Porque sé, oh Dios, que te fallamos a cada instante. Perdona a este pueblo, Dios, a cada uno de los hijos de esta casa. Perdónale, Señor, porque estamos delante de tu santidad, de tu poder y tu gloria. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu gloria. Gracias por entregarnos a tu Espíritu Santo, quien nos hace entender cada instante las veces que te fallamos. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre. Gracias por libertarme de la muerte. Gracias por libertarme del pecado. Gracias por libertarme de las garras de Satanás. Gracias, Jesús, por coronar mi vida de gloria. Gracias por coronarme de favor. Gracias por darme tu gracia. Gracias por llenarme de tu amor. Gracias por bendecirme, Dios. Gracias por darme el nombre que tengo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Recibe toda la gloria. Levante su mano. Su mano y adore. Cordero y león. Sienta su presencia. Hable con su Dios. Es tuyo ahora, Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria. Te adoramos, Señor. Cordero y león. Y la alabanza. Aleluya. Es tuyo ahora, Dios. Te adoramos. Aleluya. Diga aleluya. Oh, yeah. Oh, diga aleluya. Aleluya. Diga aleluya. Oh, yeah. Aleluya. Aleluya. Diga aleluya. Cordero y león. Gracias. Gracias, Jesús. Todos los hermanos bautizados pueden pasar, tomar el pan, tomar la copa y retirarse a su asiento y esperar. La gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya ahora, yo soy. Recibe toda la gloria. Señor. Adoramos tu presencia. Ya lo tienen todo. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, gloria al Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, bendecimos tu nombre. Gloria, gloria, Señor. Señor, bendito sea el Señor. Leemos su palabra en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, verso 23. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomen el pan, mis amados, y cómalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor. Porque en Él estamos sustentados. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen la copa, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Por entregarte, Jesús, por darnos, Dios, oh Cordero y Señor, aleluya, adoramos, Señor. Bendecimos su nombre. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos el nombre del Señor por su misericordia. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en el tiempo del mensaje. Yo voy a tratar de ser un poco breve porque no sé si hoy van a hacer el concurso. Bueno, pues ya ustedes saben que al final del servicio se va a hacer el concurso de la Chacabana y hay otros anuncios que usted debe escuchar antes de irse. Amén. Pero antes de entrar en el mensaje, yo quiero en esta mañana levantar una ofrenda especial para bendecir a una de las hijas de esta casa que va a pasar un tiempo fuerte con su familia. Su esposo va a ser intervenido quirúrgicamente y ustedes saben cómo son esos procedimientos médicos aquí. Es una operación muy costosa porque hay que sustituirle ciertas prótesis en su cuerpo y eso cuesta mucho dinero, amado. Y nosotros debemos ser solidarios y bendecir a los hijos de esta casa para que nuestra hermana tenga paz y esté tranquila. Amén. Así que yo voy a pedir que traigan la canasta. Los que puedan darla hoy la dan. Y los que no, se llevan un sobre y la traen el martes. Vamos a poner la canasta ahí. Para que yo, pero estoy pidiendo la canasta y no llega. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Hagan lo que hizo este señor, este hermano que nos visita hoy. Si no llega la canasta, pónganlo aquí, venga. Bendito sea el Señor. Lo que puedan lo traen hoy. Y lo que no lo traen el martes. El propósito es bendecir a esta familia, a estos hijos de la casa nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Si ya lo hicieron, llévensela. Y los que van a traer el martes, se le entregan entonces a Finanza, para que Finanza se la haga llegar a esa hermana. Bendito sea el Señor. Un aplauso al Señor en esta hora. Gracias. Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Así mismo como están, quiero hablarle unos cuantos minutos de algo poderoso en Dios. No voy a hablar mucho porque estoy afectado de la garganta. La gripe me tiene duro. Y tenemos unas cuantas prédicas pendientes hoy y mañana. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos en el primer libro de Samuel, En el capítulo 16. Bendito sea el Señor. Más bien, hoy Dios me ha movido a hacer algo diferente en este lugar. Samuel capítulo 16, verso 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tomen sus asientos, amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una pregunta, iniciar este mensaje con una pregunta. ¿Cuántos aquí se sienten llamados por Dios? Excelente. Hago la otra pregunta. ¿Cuántos aquí se sienten escogidos por Dios? Bendito sea el Señor. Bien, es interesante lo que ustedes acaban de expresar. Pues es realmente así. Dios nos llama, y luego que nos llama, nos escoge. ¿Entendieron ese principio? Hay muchos que son llamados. Fíjense que cuando Cristo dice: y muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Entendieron ese principio? Sí, le estoy diciendo que hay mucha gente que son llamadas, y hay mucha gente que viene por el llamado. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo difiero, cómo yo entiendo, cómo yo discierno quién es el llamado y quién es el escogido? Porque ambos vienen. Aleluya. Eso fue lo que hizo Isaí cuando Samuel llegó a su casa. Samuel hizo un llamado, le dijo a Isaí: tráeme a tus hijos. E Isaí le presentó a todos sus hijos, y Samuel vio a todos sus hijos de Isaí. Aleluya. Me parece que a los ojos de Isaí, a los ojos de Samuel, hubieron entre ellos algunos agradables, y que él entendía que pudiera ser el escogido. Pero Dios, que es realmente el que escoge, dijo: no, detente, Samuel. Y le susurró al oído a Samuel, que era el sacerdote: pregúntale a Isaí si esos son todos sus hijos, si no queda algo más por ahí. Y el sacerdote le hace la pregunta al padre. Isaí le dice: ah, sí, hay uno, el menor, pero él no está aquí, está en el campo. ¿Dónde era que estaba David? ¿Qué hacía David en el campo? Estaba trabajando. Estaba trabajando. Estaba ocupado. No estaba vagueando en el parque, ni dando carrera en la ciudad. ¿Dónde era que estaba? Trabajando. Vayan anotando ese principio. Trabajando. Por eso le dice Dios a Samuel: no se sienta nadie en la mesa hasta que ese no llegue. Voy a ver una pregunta. ¿Cuántos son escogidos aquí? ¿Cuántos son escogidos? No se siente en la mesa hasta que el escogido no venga. Y así fue. Cuando llega David a la casa de Isaí, Samuel lo ve y ve que era un muchachito bonito, delicadito, blanquito, ojito bonito. Pero era un muchachito. Y Dios le dice: ese es mi escogido. Derrama sobre él el cuerno del aceite. Y Samuel hizo así. Agarró al muchachito y le derramó el cuerno del aceite. Yo no sé si ustedes han leído bien. ¿Qué sucedió con David después que le derraman el aceite? Vino sobre él el Espíritu de Jehová. Le dije que yo voy a predicar corto hoy. Quiero ver tres principios aquí. Primero, cuando somos escogidos, tenemos el privilegio de Dios en nosotros. Por eso que un escogido no es cualquier cosa. Por eso que un escogido no es cualquier cosa. ¿Sabe por qué un escogido no es cualquier cosa? Porque cuando Dios te escoge, posa sobre ti su espíritu. Y sobre su espíritu en ti, Dios comienza a obrar. Bendito sea el Señor. Lo que te estoy diciendo, aleluya, que cuando Dios te escogió y te puso en el lugar donde está, fue para que tú ejercieras una función, fue para que tú ejecutaras una labor. Por eso Él puso su espíritu sobre ti. El otro principio es que los escogidos son gentes ocupadas. Dios no llama vago. Dios no llama vago. Dios llama gentes ocupadas. Gente que estén trabajando. Por eso cuando Elías iba a ser sustituido, no cogió para el parque, no cogió para la iglesia. ¿Para dónde cogió? Para el campo. Para el campo, ¿a buscar a qué? Un profeta que trabajara. No era que en la iglesia no había profeta, no era que en el pueblo no había profeta, no. Él estaba buscando a un profeta que estuviera trabajando. Y escoge a Eliseo. No sé si me están entendiendo qué es lo que Dios quiere decirle en esta mañana. El otro principio es la presencia del Espíritu Santo en el escogido. Es el empoderamiento de Dios sobre ti. A todo el que Dios escoge, le provee de su Espíritu Santo como herramienta, como provisión, para que no te sientas solo, para que no te sientas abandonado, para que no te sientas aislado. No. Al que Dios escoge le provee, al que Dios escoge lo empodera, aleluya, le da autoridad, le da gobierno para que ejerza el trabajo que Dios le ha puesto en su mano. Por eso es que estamos leyendo que cuando David fue llamado, tan prontamente vino sobre él la unción, que se derramó el aceite, el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, En su capítulo 2, Cristo le dice a los discípulos: váyanse y esperen que venga la provisión del cielo. Váyanse y esperen que llegue el Espíritu Santo. Váyanse y esperen que llegue el empoderamiento. Porque tú no podrás hacer nada con el llamado si antes no eres escogido. Amén. Porque los llamados se quedan en la grada, en la orilla, en la puerta, en la silla de atrás. Pero los escogidos están adelante, ¿con qué? Con la espada, con el escudo. Bendito sea el nombre del Señor. Están en la brecha. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Porque los escogidos son los que portan. Los escogidos son los que tienen el linaje. Los escogidos son los que portan la unción. Son los que portan la autoridad. Son los que portan el poder. Por eso siempre están adelante. Aleluya. Cuando usted ve un cristiano que está de lejito por allá, no lo fuerce. Es que no ha sido escogido. No ha sido escogido. Y a veces nosotros queremos empujar demasiado a la gente. Sí, queremos empujar demasiado a la gente. En nuestra humanidad. Estamos como Samuel cuando vio la fila de muchachos. Tirando un chele para arriba a ver cuál de ellos derrama el aceite. Bendito sea el Señor. Porque los llamados están en una antesala. No han podido pasar todavía al aposento alto. Están ahí en el lobby, dando vueltas en el lobby, comiéndose los snacks. Estoy hablando de gente que ha ido a los Risol, ¿verdad? Comiéndose los snacks que hay en el lobby, comiéndose el pancito, el juguito que ponen ahí en el lobby. Y se mantienen ahí en el lobby. Aleluya. Pero el que es llamado sube directamente a su habitación. Tiene la llave de la puerta de su habitación. Bendito sea el nombre del Señor. Va y posa en su habitación. Se acuesta en su cama. Pide por teléfono: tráigame la comida aquí. Tráigame el desayuno aquí. ¿Por qué? Porque yo soy llamado. Yo tengo la llave. Yo puedo entrar. Dios me cogió y me puso en este lugar. Yo pagué los cuartos de mi habitación. Deme mi llave que yo voy para adentro. Por eso que los escogidos se respetan. Fíjese que aún no había sido derramado la unción sobre David y ya Dios lo estaba honrando. Solamente porque él lo escogió. Fíjense que todavía no había sido derramada la unción sobre David y ya Dios lo estaba honrando. Solamente porque él lo escogió. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Samuel: nadie se siente en esa mesa hasta que mi escogido no llegue. Hasta que el hombre que yo puse aquí no llegue. Nadie hace nada aquí. No sé si me están entendiendo. ¿Qué le quiero decir, amado? Que cuando Dios te escoge, te empodera. Ahora bien, el otro principio. ¿Para qué Dios te empodera? ¿Para qué Dios derrama sobre ti el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que lo ejerza. Cuando tú vas a la universidad y te gradúas de doctor, licenciado, ¿qué es lo que tú quieres? Trabajar en tu profesión. Ser abogado. ¿Verdad? Pelear el caso y en los tribunales. Cuando te casas, lo que quieres, tener hijos, ser madre, ser padre. ¿Verdad? Es decir, que al que Dios empodera, lo empodera con una misión. Sí, lo empodera con una misión. Cuando el Espíritu Santo es derramada sobre ti, aleluya, es con un propósito. No es simplemente para estar lleno del Espíritu Santo y cada vez que yo me sienta que yo quede así saltando y hablando lengua y voceando mucho. No. El Espíritu Santo no es un antidepre. El Espíritu Santo no es un humorista que está haciéndote chiste para hacerte reír cada vez que tú quieras. No. Cuando el Espíritu Santo viene de ti es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Algo Dios quiere hacer en ti. Algún lugar Dios te quiere llevar. Algún lugar Dios quiere ponerte. Alguna obra Dios quiere levantar en tu vida. Yo no sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él viene a acelerar tu vida, acelerar lo que Él ha dicho de ti, para que tú corras, para que brinques, para que salte. Aleluya. Si no, ¿qué pasó con David? Dios le dice: ¿te ungo como qué? Como rey de Israel. Como rey de Israel. ¿Qué pasó con los apóstoles? El Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿para qué? Para predicar el evangelio con autoridad, con gobierno, con poder, que el diablo tenía que respetarlo por donde ellos pasaran. Aleluya. Cuando ellos abrían su boca era como espada que cortaba el pecado, entraba a los corazones de las vidas. Si no, pregúntele al Pedro, que inmediatamente recibió el Espíritu Santo, se paró en el balcón del templo y comenzó a predicar. Pedro, el más tosco de todos, pero lleno del poder del Espíritu Santo, cuando abrió su boca, aleluya, ese día 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Ese mismo Pedro, caminando por la calle de Jerusalén, fue tanto la unción que Dios puso en él, que caminando por la calle de Jerusalén, la gente le ponía a los enfermos alrededor de la calle, del camino, para que cuando Pedro pasara, la sombra que Pedro, aleluya, iba dejando atrás, esa sombra iba parando a los enfermos. Sí, cuando Dios te empodera para algo. Sí, a mí me molesta mucho y me llena de mucha tristeza cuando yo oigo gente que dice que están llenos del Espíritu Santo y que están buscando el Espíritu Santo, y tú lo ves más sentado, que no hay quien lo mueva, hay que mandarlo a hacer las cosas, como que no tienen visión, ven el problema ahí y no saben qué hacer con él. Llegan y dicen, sí, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela todas las cosas que hay, todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar. Cuando una persona llena del Espíritu Santo llega a un lugar, de una vez el Espíritu Santo le revela lo que hay y lo que hay que hacer. No hay que mandarlo a hacer porque ya él sabe lo que hay que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús, porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, es la necesidad de que nosotros nos encontremos en el grupo de los escogidos. Nos encontremos en el grupo de los escogidos. Porque los escogidos son los que van a escuchar la trompeta de Dios. Los escogidos son los que van a escuchar la trompeta de Dios. Los escogidos son los que van a levantarse cuando venga el levantamiento de la iglesia. Los llamados estarán mirando de lejos, diciendo adiós de lejos. Aleluya. Pero los escogidos tienen un compromiso con la misión que Dios le ha puesto. Porque a cada uno de nosotros, Dios le ha depositado un talento, una gracia para hacerlo. Es parte, es ahí donde tú disiernes quién es llamado y quién es escogido. Al que tú ve haciendo. Al que tú ve haciendo, dice, es un escogido. Mira, está haciendo, está fajado en la obra. No hay que mandarlo. Dios le dice lo que hay que hacer y está haciéndolo. Por eso, amado, debemos preocupar de ser escogido. Por eso, cuando escogemos personas para desempeñar labor dentro de la iglesia, los empoderamos para que desarrolle un ministerio. Y ese ministerio sea próspero. Porque ahí es que entendemos que lo que Dios pone en ti prospera. Amén. Lo que Dios pone en ti prospera. Yo no entiendo cómo hay gente que está fracasado en el evangelio. Sí, hay muchos ministerios fracasados por ahí. Hay mucha gente que fracasa en los ministerios y las cosas que le ponen. Ahora, cuando un escogido entiende que tiene la unción de Dios en su vida, todo lo que hace, todo lo que toca, será gloria, será bendito, será bendición. Todo lo que toca será bendición. Un ministerio en la iglesia será bendición. Una obra será bendición. Todo lo que toca, porque cree, él se cree que es un escogido de Dios y que porta la gloria de Dios. Y el que porta la gloria de Dios es respetado donde quiera que se mueve. El diablo no lo puede tocar. Pregúntele a David. El diablo no lo pudo tocar. Y duró casi 20 años de guerra peleando con Saúl. Sin embargo, el diablo no lo pudo tocar. ¿Por qué el diablo no lo pudo tocar? Porque él era un escogido de Dios y portaba el Espíritu de Jehová en su vida. Tratemos eso, amado. Que todo lo que vayamos a hacer, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos pongan, entender que somos portadores de la gracia de Dios, que somos portadores del Espíritu Santo. Y si somos portadores del Espíritu Santo, estamos empoderados para hacer la obra que Dios ha puesto en nuestra mano. Nunca diga que no si Dios lo está mandando. Si Dios lo está mandando, no diga que no, porque Dios se la va a arreglar. Agarra esa palabra, agarra ese empoderamiento y se va corriendo con él. Y Dios hará su obra. Porque Dios, tan prontamente te empodera, te cambia el nombre. Te cambia el nombre. ¿Cómo era que se llamaba David? David. Después que se empoderó, ¿cómo que se llamaba? El rey David. ¿Sí? El rey David. Ya en los cielos, ya en el mundo espiritual, David era rey, porque Dios lo había establecido así. Y si Dios te escoge como Ujiel, ya en el mundo espiritual tú eres un Ujiel. Si Dios te escoge como adorador, en el mundo espiritual tú eres una adoradora o tú eres un adorador. Si Dios te escoge como pastor, en el mundo espiritual tú eres un pastor, aunque brinque y salte, aunque salga corriendo, aunque te pase como Jonás, que te tire al mar, te trae un pez. Aleluya, si el pez te estraga, va a tener que vomitarte, porque Dios te dijo que tú eres pastor y vas a pastorear. Por eso que a lo que Dios escoge, Satanás tiene que respetarlo. ¿Sí? Porque Satanás sabe que tú portas algo poderoso de Dios. Algo poderoso de Dios. Pero nosotros tenemos que creer que somos portadores de esa gloria, que somos portadores de esa unción, que somos portadores del Espíritu de Dios, que somos portadores de lo que Dios dice de mí. Bendito sea el Señor. Es importante eso, mi amado, porque el tiempo transcurre y Dios te quiere ver obrando en lo que Él te puso. Bendito sea el Señor. No perdamos más el tiempo, amado. Comience a andar como un escogido. Comience a hacer las cosas que hacen los escogidos. Porque a todo el que Dios escoge, le establece una misión. A todo el que Dios escoge, le establece una misión. No se haga el loco. Agarre su misión y comience a caminar en Dios. Sí, porque a veces nos hacemos lo loco y preguntamos más que Gedeón y pedimos más prueba que Gedeón. Pero es porque no queremos afrontar lo que Dios nos está diciendo. Es que no queremos aceptar el llamado. Y muchas veces se meten en un barco para atarse. Sí, habemos muchos huyendo del llamado. Hay muchos huyendo de los que Dios le ha dicho, que no quieren entrar en eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te escoge, eso es compromiso. Claro, sí, eso es compromiso. Porque eso no es para estar cantando, eso no es para estar todo el tiempo sentado ahí. Al que Dios escoge, tú no lo ves sentado todo el tiempo. Algo está haciendo. Busca lo que algo está haciendo. Porque la mente espiritual trabaja. Aleluya. Por eso, amado, en esta mañana, yo quiero hacer algo que el Señor me ha movido a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que Armando pase por aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué Dios te cogió aquí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tiene que estar claro en lo que Dios te ha escogido. Dios te cogió para que sea pastor. Y te puso un ministerio pastoral aquí en la casa para que lo administre. Que vengan todos los hombres con Daniel. Todos los hombres que vengan. Gloria a Jesús. Si lo hacen así lento, no vamos a ir mañana. Gloria a Jesús. Voltéate al mando. Voltéate. ¿Está viendo la iglesia que tiene de frente? Dios te escogió para que fueras pastor de esa iglesia. ¿Qué está pasando con tu ministerio? ¿Qué está pasando con lo que Dios ha depositado en ti? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven ahora. Espíritu Santo. Ven ahora. Trae ahora. Trae ahora, Espíritu Santo. Recibe la unción. Dios te cogió para eso. Comienza a caminar en eso. Comienza a moverte en eso. Comienza a hacer la obra de escogido. Cumple con el llamado que Dios ha establecido en ti. Dios te da la sabiduría. Dios te dará la inteligencia. Dios te dará el poder, la autoridad. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ru. ¿Para qué Dios te cogió? Eres pastora. Y vengan las mujeres y se pongan ahí. Oh, gloria a Jesús. Santo Señor. Dios te cogió para ser pastora, para ser gobierno, para ser profeta. Ahí está la iglesia que Dios ha puesto en tu mano pastorear. Es de esta iglesia que tú tendrás que contarle a Dios. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre ti. Ven, Espíritu Santo, dando fuerza, autoridad, gobierno, poder, sabiduría, entendimiento, para hacer la obra, para hacer la obra que tienes que hacer en este lugar. Recibe ahora. Te empodera el Espíritu Santo. Viene unción. Viene palabra, autoridad, gobierno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Aleluya. Se van los hombres y se queda Héctor. Bendito sea el Señor. ¿Para qué Dios te escogió aquí? Para trabajar en su obra. ¿Y Dios no puso un ministerio pastoral en tu mano? Tienen que tener claro eso. Porque el diablo lo va a preguntar muchas veces a usted eso. Tienes que saber cómo responderle al diablo. Porque el diablo no se le puede venir con tutubeo. Tienes que decirle lo que es, lo que es. Amén. Porque si tú no dices lo que es, Satanás va a decir: ese no tiene identidad, ese es mío. Que vengan los jóvenes con Héctor. Todos los jóvenes. Oh, gloria a Jesús. Si la iglesia que Dios puso aquí no prospera en tu mano, Dios no te va a promover a otro nivel. Tienes que hacer prosperar la iglesia que Dios puso en tu mano aquí. Este es tu lugar de entrenamiento. Este es tu instituto. Tienes que pasarle a Dios aquí. Si no le pasa a Dios aquí, te quemaste. Dios te cogió como pastor acá. Gloria a Jesús. Padre, que el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra yendo, en revelándole a tu Hijo lo que tú has depositado en Él: el poder, la autoridad, el gobierno, Señor. Ven revelándole la capacidad, el intelecto, la sabiduría, Señor, para dirigir. Padre, haz prosperar en Él las manos. Haz prosperar en Él la obra que tú has puesto en sus manos. Hazla prosperar, Señor. Porque eres tu obrero, tu hombre que tú has llamado. Gracias, Señor. Bendice. Aleluya. Gracias, Señor. La gloria. Gracias. Adoramos, Jesús. Adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor. Pueden pasar a sus asientos. Saludando a sus pastores. Saludando a sus pastores. Pasen a sus asientos saludando a sus pastores. La gloria. Quiero que Solenni y Rachel pasen por acá. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Ser escogido por Dios no es una tarea fácil. No es nada agradable al principio. Hay que pagar precio caro, alto. Hay muchos años de guerra, de batalla. Pero lo más importante es saber que tú eres escogido por Dios para hacer la obra. Ustedes también ejercen un pastorado en esta casa, porque Dios le escogió para eso. Tienen que hacer prosperar la obra de sus manos. Yo quiero que todos los niños vengan para acá. Todos los niños que están aquí, pasen para acá, vengan. Rápido, muevan, señores, que nos vamos allá a las 3 de la tarde aquí si no se mueven. Bendito sea el Señor. Tú lo llenas todo. Gracias, Señor. En mí. Tú lo llenas todo. Y sorra, baba, aquí vive. RDBB, baba, sota, aquí va. Tú lo llenas todo. Gracias, Señor. Tú lo llenas todo. Voltense ahora. Voltense ustedes, voltense. Tú lo llenas todo. Ustedes están pastoreando la iglesia más importante de este centro. Porque ustedes están construyendo los futuros pastores, los futuros líderes, los futuros misioneros, los futuros adoradores. Dios lo escogió con un pastorado especial a ustedes. Y si Dios lo escogió es porque Él sabe que Él le va a suplir usted la capacidad y el talento para hacerlo. Sarra la baba, siquiti la mamá. Y sala baba, kiba la basota la ya. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo llenando, y proveyendo la sangre. Y proveyendo ahora la estrategia, la sabiduría, el conocimiento, la paciencia, la calma, la tolerancia. Ahora, Señor, para hacer prosperar la obra que tú has puesto en sus manos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, venga. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendiga a su iglesia en esta hora. Te adoramos, Señor. Tú lo llenas. Aleluya. Hay gente que Dios lo ha bendecido tanto. Dios lo ha puesto a trabajar tanto. Dios conoce nuestra capacidad y sabe para qué nos escoge. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que pase la santa. Santa, tú eres pastora. Pasa. Esa palabra me la tengo ahí. Cada vez que voy a mencionar tu nombre, lo que mencione la pastora santa. Y hoy consagramos ese pastorado. Y quiero que vean a partir de ahora Santa como pastora aquí también. No es locura. Fue que Dios me dijo que le ponga nombre a todo lo que él ha establecido en esta casa. Recibió. Yo estoy ungido. Y en el Espíritu Santo, Señor. Ahora, Señor, cumple tu propósito. Tú la escogiste para esta hora, Señor. Tú la escogiste para esta hora, Dios. Y tú has puesto en tus manos, Señor, grande responsabilidad en esta casa. Ella es la responsable de la leche, de la miel. Es responsable de la comida, de lo que la casa digiere. Dale ahora, Señor. Dale ahora, espíritu de ciencia viene sobre ti. Dios te capacita con espíritu de ciencia. Espíritu de revelación, de entendimiento viene sobre ti. Ahora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por establecer tu orden. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo creo que pase Melvin, Willy. Bendito sea el Señor. Felipe. Gloria a Jesús. Dios los ha escogido a ustedes con una responsabilidad tremenda. Al que Dios escoge, ya ustedes escucharon, lo empodera con su Espíritu Santo para hacer las cosas como tienen que hacerlas. Y son escogidos por Dios para hacer la obra en esta casa, para hacerla prosperar. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a serte fiel en lo pequeño, en lo poquito. Porque si eres fiel en lo pequeño, en lo poquito, Dios te va a promocionar a lo grande. Hoy son líderes de ministerios pequeños. Pero Dios no lo estableció para que fueran líderes de ministerios pequeños. Dios lo estableció para que fueran líderes de ministerios gigantescos, grandes. Viene Espíritu de Dios sobre ti. Espíritu de Dios sobre ti. Oh, Santo Señor, el Espíritu de Dios. Porque a grandes cosas Dios le ha llamado. Porque grandes responsabilidades Dios ha puesto en su mano. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Suple las armaduras. Suple las herramientas. Empodera. Revela. Dale, Señor, la capacidad para hacer la obra que está puesta en sus manos. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Para que sean Dios los hombres escogidos por ti. Para hacer la obra en esta casa. Viene espíritu de sabiduría, de entendimiento. Espíritu de fe, de creer. Porque Dios lo ha escogido para cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que pase la pastora Yaneri para acá ahora. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando Dios te escogió para el ministerio, tú no sabías hasta dónde va a llegar. Dios te puso a pastorear grupos pequeños para probar tu integridad. Pero en la mente y en el corazón de Dios está la grandeza para tu vida y ministerio. Yo quiero que vengan los sugieres para acá. Sabarrabalaba kibisokama soja. Endele que me asokatalayaba. Y sarralaba kibisokama tatalaya mía maso. Y baba soketana maya soja. Andala kiti mama sokandala. Endeleke masota ralabi y con la manso tía ma kuyana kuyana sokaya y ukiana ma tiro pancita la yea erelanda ma kitulu chakanda pashikina y chikima man sokandala rendelema sondala rendelema sonda erelema irralamana sondala kima soyaba. Y quita manso tíala. Y cuma. Y cuma soco. Y cuma soco. Y cuma soco ama. Soco amansa aquí. Soco amansa aquí anda. Soco amanda. Yo camanso te. Yo camanso te. Yo caman sotala yakamansa sohaya. Por cuanto me fuiste fiel en lo poquito, en cuanto no preguntaste sino que hiciste, Dios te ha escogido para pastorear naciones. Dios te ha escogido para entregarte un gran rebaño. Porque te escogí desde el vientre de tu madre para esta hora, dice el Señor. Y yo haré prosperar la obra que he puesto en tus manos, dice el Señor. Y amas. Viene Espíritu de Dios sobre ellos. Viene Espíritu de Dios sobre ti. Viene Espíritu de Dios sobre ti. Oh, llena. Y proveyendo, revelando, equipando. Está el Espíritu Santo equipando la casa en este momento. Sacaya. Oh, gracias. Gracias. Ponte de pie. Yama soa y soca yama. No sé si entendiste lo que te dijo el Señor, pero a mí me decía en mi espíritu: dile a mi hija como la amo, como la amo. Gracias. Le dije: Yanere, te voy a quitar responsabilidad de la iglesia porque tiene mucha aquí. Ella me dijo: no, pastor, no me quite nada. Que el Dios que yo le sirvo me da la capacidad para hacer todas las cosas. Kiamasua. Saba. Espíritu Santo sobre ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ruth, tú vas a tener que volver de nuevo aquí. Porque yo no sé. Aquí se cumple lo que dice la palabra de los talentos: que al que tiene más, más se le da. Que vengan los intercesores y tus adoradores, que también pastoreen esa iglesia. Los intercesores, los adoradores, que vengan. Eso. Y cerrar la baja. Hay amanso a la ella. Yo aquí amo. Sota. Sota man que ama. Sitia. Ay, os que ama. Y a soto llama. Recaman soa. Yendo sota ya. Y que ama soca. Así tamaya. Y en sotalae. Ay, en sea. Kiamaya, kiamaya. Kiamaya, kiamaya, kiamaya. Y kiamaya, en sea, kaya. Y alaya, ukua. Ukuanae, soa. Yuana, kian sotalae. Porque nunca me cuestionaste, nunca me preguntaste, porque simplemente obedeciste. Te he dado más de lo que has pedido. Y es el principio de lo que voy a hacer contigo, de lo que te voy a entregar. Te estoy entrenando para cosas grandes. Saba. Y ama aquí soa. Ven Espíritu Santo ahora. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo ahora. Ven Espíritu Santo. Llena, llena. Dale más, dale más. Más, más, más Espíritu Santo, más. Más Espíritu Santo, más. Más. Dale más, dale más, dale más Espíritu Santo, dale más. Más Espíritu Santo, más. Más. Más Espíritu Santo, más. Más. Más de ti, Espíritu Santo. Más de ti, Espíritu Santo. Más de ti. Más de ti, Espíritu Santo. Más. Más de ti. Más de ti. Oh, más de ti, Espíritu Santo. Más. Eso, cara. Y saralaya. Y esquía. Dice el Señor: que te entregué el adornar mi altar, porque conozco tu corazón. Te entregué el incensario, te entregué el incienso, la mirra y el aceite, para que siempre estén prendidas las luces en mi altar, dice el Señor. No traspase esto, no lo traspase, porque es tu responsabilidad. Sarala, Salabakia, Usakia, Sotaka. Gracias, Señor. ¿Saben qué yo estoy viendo ahora? Estoy viendo dos carros de fuego, uno parado en la puerta y otro en la ventana, con dos ángeles cada uno, con dos escudos de oro y espada de oro. Abacita la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Salaya. Salama. Ahí está. El aceite corriendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ay, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias. Aleluya. Yo quiero que pasen ahora Anabelki, Rafaelito. Bendito sea el Señor.